Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes, un cariñoso abrazo y nuestro mejor deseo de que el Señor le bendiga grandemente. Continuamos con esta carta de San Pablo a los cristianos de Roma y estamos analizando los capítulos 10 y 11 de esta epístola, en la que Pablo está tratando de aclarar algunos conceptos que tanto judíos como gentiles también a veces no les quedaba bien claro. Aquí estamos junto a don Segundo Galdames para continuar esta conversación acerca de este tema. ¿Qué tal, pastor? ¿Qué tal, amigos? Gusto de saludarlos y bueno, aquí estamos dispuestos para compartir estas lecciones del libro de Romanos. Bueno, tenemos que decir que aquí en el capítulo 11 de la carta de San Pablo a los Romanos, hay algo que deja bien claro el apóstol. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera. Él no lo ha desechado. La salvación está abierta a todos los que la acepten, judíos y gentiles por igual. Y eso es lo que Pablo quiere dejar bien en claro. El Señor no desechó a los judíos. El hecho de aceptar a los gentiles no significaba que necesariamente él tenía que dejar de lado a los judíos. Y ahí Pablo se pone como primer ejemplo. Él siendo judío de la tribu de Benjamín, él estaba predicando el Evangelio por orden de nuestro Señor. Y si él hubiese desechado a los judíos, bueno, Pablo no habría podido estar predicando el Evangelio. Sencillamente habría pasado a un gentil y Pablo habría quedado de lado. Pero muy interesante estos pasajes del apóstol Pablo, porque conversábamos fuera de micrófono que esta es una verdadera visión profética, cómo el Espíritu de Dios se adelanta a los tiempos. Recordemos que por allí, por el siglo segundo, tercero de la era cristiana, el pueblo cristiano se dividió entre los de Oriente y los de Occidente. Y esta división de Occidente la lideró precisamente la Iglesia de Roma, a la cual va dirigida esta carta, por varias razones, y una de ellas era por la forma con la que ellos miraban al pueblo judío, ¿verdad? Entonces, esta declaración del apóstol de que el Señor no ha desechado a su pueblo, al pueblo de Israel, en el sentido, bueno, habría que especificar varias cositas aquí, ¿no es cierto? ¿En qué sentido, cómo el Señor procedió en el tema de las funciones en la predicación del Evangelio? Y cómo se puede entender que ahora todos nosotros seamos parte del pueblo de Dios y que de alguna manera la función de predicar el Evangelio que era para los israelitas hoy esté, digamos, ampliada a los gentiles. Y si la salvación es colectiva o es individual, quizás podríamos un poquito explicar este concepto, porque era una de las dudas que tenían muchos cristianos de aquel entonces. Correcto. Bueno, y como decíamos, en la primera evidencia que presenta Pablo es el mismo, claro. El mismo siendo judío. Y luego él habla de la historia del profeta Elías en el Antiguo Testamento. El profeta Elías, él había llegado a la conclusión de que era el único que había quedado fiel a Dios. Pero Dios le hizo saber de que habían 7000 que no habían adorado a Baal. No era solamente él. Y ahí hay otra evidencia. Pablo dice que el hecho de que todavía existía un remanente fiel revelaba de que Dios no había rechazado a su pueblo. Este remanente, dijo Pablo, fue escogido por gracia de Dios. Claro. Y eso es lo que siempre debemos tener presente. Todo esto es por gracia, no es por méritos. El Señor no nos elige por méritos. El Señor nos elige por gracia. Porque los méritos le corresponden a Él. Nosotros no tenemos absolutamente nada que presentar ante el Señor. Podemos considerarnos muy buenos a nosotros mismos. Podemos compararnos con otras personas y ver que estamos en un nivel superior, pudiera ser. Pero debemos recordar que la salvación viene del Señor, que no hay absolutamente nada que nosotros podamos mostrar a nuestro favor. Claro. Porque todo lo que nosotros presentamos siempre va a estar manchado por el pecado. Y solamente Cristo vivió una vida de pureza y solamente Él pudo decir que el pecado no tenía nada que hacer con Él. Claro. que nadie podía encontrar pecado en su vida. Es el único que puede decir eso. Nosotros solamente podemos escondernos, podríamos decir así, escondernos tras Cristo y que vean los méritos de Él y no los nuestros, que no existen. Bueno, eso es interesante y además tendríamos que recordar que Israel, desde que fue llamado, ¿no es cierto?, desde que el Señor tuvo en su mente tener un pueblo para sí, ¿verdad?, Israel como el símbolo del pueblo de Dios, una de sus misiones era mostrar al mundo a Dios, ¿verdad?, a ese Dios que los había sacado de Egipto y que los había llevado a una tierra donde fluía leche y miel. Ellos, este Israel tenía la función, ¿verdad?, la misión de mostrar a Cristo. Ahora ellos fallaron, como podemos fallar todos nosotros, ¿verdad? Porque hasta el día de hoy también a veces hay presunción de querer uno ser parte de, sí. Pero podemos fallar en nuestra misión. Entonces el Señor lo que hace es cambiar allí, ampliar, podría, porque el apóstol habla de un derribamiento de muros en otros pasajes, ampliar, ya que Israel no pudo cumplir, ¿no es cierto?, por no haber entendido, ¿verdad?, el papel de Cristo, por ejemplo, en el tema de la salvación, el Señor amplió entonces, ahora ya sin frontera, la predicación del Evangelio a la iglesia, ahora compuesta por hermanos judíos, donde estaban todos los apóstoles, ¿verdad?, y por los gentiles, por los que iban a conocer el Evangelio. Y en el libro de Hechos está lleno de citas de cómo los apóstoles vieron maravillosas demostraciones del Espíritu de Dios en gentiles. Hechos capítulo 10, por ejemplo, el recordado encuentro de Pedro con Cornelio, que era un hombre justo y que estaba allí prácticamente esperando una demostración de gracia por parte de Dios, la que fue ampliamente demostrada con la visita del apóstol Pedro, y una evidencia para Pedro de que el Señor estaba trabajando activamente con los gentiles. O sea, el Señor ya no circunscribió su trabajo al pueblo de Israel, sino que ahora amplió absolutamente todas las fronteras, de tal manera que todo el mundo pudiese conocer con rapidez el Evangelio hasta nuestros días. Correcto. Ahora, la comprensión que nosotros tengamos de los textos que aparecen en esta carta de San Pablo, a lo mejor nos podría llevar a una conclusión equivocada, porque a lo mejor podríamos pensar de que Dios es arbitrario al hacer su elección. En el verso 7 dice, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Bueno, esto parecería ser algo que limita la salvación, limita el accionar de este pueblo. Dios endureció a algunos y tocó el corazón de otros. Entonces, parecería, al escuchar esto, que Dios es arbitrario. Pero tenemos que tener bien claro que Dios tiene un plan. Y todo conducirá hacia ese plan, salvar a todos. Claro. Todos. Ahora, ¿cómo entonces es posible de que Dios endureció el corazón de unos y si los quiere salvar, cómo los va a endurecer? Bueno, tenemos que entender las cosas como corresponde. Aquí el Señor no está actuando tratando de que unos se pierdan y otros se salven. Claro. Si el Señor, en muchos casos encontramos que el Señor dio diferentes funciones, y de acuerdo con esas funciones es lo que el Señor está expresando aquí. Claro. El Señor eligió a algunos, pero el hecho de elegir a algunos no significa que va a rechazar a otros o que va a hacer que los demás se pierdan. Si alguien se pierde, será por elección propia, claro. No porque Dios lo desechó, lo dejó de lado, en fin, hizo algo para que se perdieran, no. Dios da todas las oportunidades. Entonces, en eso tenemos que tener bien claras las cosas. Aquí el propósito de Dios es salvar. Lo que sucede es que a veces las funciones, como digo, Él es soberano para llamar a quien quiera. Claro. Alguno de nosotros podría sentirse ofendido, como yo tengo mayor facilidad, yo tengo mayor preparación, y cómo es que el Señor eligió. Bueno, el Señor sabe por qué hace las cosas. Claro. Y el Señor no me va a estar consultando a mí para hacer algo. Bueno, la salvación es individual, algo que hay que dejar muy en claro, ¿verdad? Y también podríamos decir, cuando uno lee los evangelios, por ejemplo, cuando Jesús nace en Belén, ¿estaba preparado el pueblo de Dios? Uh-huh. No lo estaba. No. Tenía varias otras preocupaciones, por decirlo de alguna manera. Entonces, el Señor no podía elegir a los que, a lo mejor, desde un punto de vista humano, lógico, ¿no es cierto? Podría haber elegido a los dirigentes de Israel, a los sacerdotes, aquellos que conocían las profecías, para iniciar su ministerio. Pero lamentablemente, su error, el error de ellos en comprender adecuadamente la palabra de Dios y su lejanía con el Dios de los cielos, no los capacitaba para estar junto a Cristo. Entonces el Señor elige a 12 hombres sencillos, sin educación, ¿no es cierto? Y los elige precisamente porque ellos seguramente tenían la disposición para aprender de alguien como Cristo. Y eso pasa hoy en día. Hoy podemos tener títulos, ¿no es cierto?, recursos, pero si no estamos dispuestos a aprender de Cristo, vamos de alguna manera a ser rechazados, en el sentido de que, pero no es porque Cristo a priori nos mire y diga, no, tú no sirves, sino porque la condición para inclusive heredar el reino de los cielos es que estemos dispuestos a ser transformados por el poder de Dios. Por allí pasa eso, porque somos libres. Dios nos hizo con libre albedrío. Y todos tienen la oportunidad de salvación, sean judíos, sean gentiles. De hecho, Romanos, comenzamos estos estudios cuando dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, dice. Porque el poder de Dios. Claro, para salvación claro. A todo aquel que cree. Al judío primeramente, porque el Señor les dio a ellos, como él dice en otros pasajes, todas las promesas, todos los conocimientos necesarios, ¿verdad? Y también al griego, y el griego representa a todos nosotros, los que no somos judíos, ¿verdad? Pero que por gracia hemos recibido el don de la predicación del Evangelio, que finalmente transforma las vidas nuestras y las de todo aquel que crea en el Señor. Sí, así es justamente. Bueno, y tenemos que decir de que en estos versículos que estamos leyendo de Romanos 11, del 7 al 10, son textos que, como hemos dicho también, no es fácil entenderlo si uno lo lee así rápidamente. Hay que detenerse un poco y pedirle al Señor ayuda, en el sentido de que Él nos haga comprender qué es lo que Pablo está tratando de decirnos, qué es lo que nosotros debemos aprender. Bueno, en estos textos citados aquí, que porque Pablo está citando textos del Antiguo Testamento, uh-huh, que los judíos aceptaban como dotados de autoridad. Y los pasajes que Pablo menciona presentan a Dios como dando a Israel un espíritu de embotamiento que les impedía ver luchar. Ahora la pregunta sería, ¿ciega Dios los ojos de las personas para impedirles que vean la luz que los conduciría a la salvación? Bueno, eso tenemos que ser rotundos a la respuesta. Jamás eso puede ocurrir. Ahora, estos pasajes deben ser comprendidos a la luz de nuestra explicación de Romanos 9. Y aquí el asunto es que la persona desempeña una misión hacia el mundo. Claro. Y eso es lo que el Señor, en ese sentido, el Señor fue que eligió a algunos, a otros no los eligió, para cumplir cierta determinada función. Claro. No está hablando de salvación. No. Tenemos que dejarlo bien claro. Aquí no está hablando de salvación, sino de alguna función que ellos necesitaban cumplir. Bueno, y después cuando él explica en otros epístolas, ¿no es cierto? Él explica más o menos lo mismo, que a cada quien el Señor le dio diferentes dones para que cumpliera diferentes funciones. ¿verdad? No todos son apóstoles, no todos son pastores, todos son tienen el don de administración, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Dios elige de acuerdo al proyecto que Él tiene para salvar al hombre, de acuerdo a las capacidades que Él ha dado, y en eso Él sigue siendo justo. Y justamente, pastor, se nos acabó el tiempo. ¿Qué le parece? Siempre nos pasa lo mismo. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Con el tiempo no podemos luchar. El tiempo es inexorable. Bueno, si es así, entonces esperamos que mañana continúe con nosotros en este diálogo bíblico. Le esperamos hasta entonces, deseando que el Señor le bendiga grandemente. Un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes. Será hasta entonces. Hasta mañana. Que Dios les bendiga.